en la región. Me voy a saludar a Vanessa Ruiz, que es gerente comercial del Centro de Almaceneros, que fue justamente fueron quienes armaron este informe. ¿Cómo estás, Vanessa? Gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días. Felicitas para vos y para toda la audiencia. Bueno, contame un poco qué está pasando con el litro de leche y con los lácteos en la Argentina, según este informe que ustedes elaboran. Bien, nosotros desde la entidad del Centro de Almaceneros de Córdoba, una entidad de 113 años de trabajo ininterrumpido, tenemos un departamento de estadísticas y tendencias ya funcionando hace 8 años. Ajá. Y también realizamos informes de variables económicas, de cómo está todo el panorama comercial. Y en estos informes comenzamos a vislumbrar modificaciones en los hábitos de consumo. Es por eso que por hoy evaluamos por este junio finalizado una caída en el consumo de los lácteos aproximadamente del 22%, obviamente atado a sus altos costos. Sí. Esto nos hizo ir un poco más allá y ponernos a investigar, concentrarnos en un informe exclusivo de cómo estábamos posicionados a nivel mundial. Es para ello que elaboramos un ranking de 36 países, entre los cuales, medimos leches de similares calidades a lo largo de todo el mundo. En ellos tuvimos la ingrata noticia de quedar posicionados en los primeros lugares, más precisamente en el segundo lugar, más caros a nivel mundial, ya que hoy por hoy la leche en góndola tiene un promedio de $1.55, solamente superados por Canadá, donde históricamente el precio sigue entre $1.86. Uh-huh. No sé cuál será la realidad de Canadá, pero nosotros somos productores, eso es lo triste, ¿no? Y estamos en realidades distintas incluso por ingreso per cápita. Claro. Si hacemos un promedio de lo que hacemos acá en Argentina, estamos en un ingreso de unos $800 y allá en un promedio de $2.100, o sea, ya estamos... con ingresos estamos bastante distintos. Sí. Y sobre todo, también esta medición la hicimos a partir de una línea del tiempo. La misma empezamos a circunscribir a partir del 2013 en adelante, donde en Argentina y a nivel mundial la leche está cotizada en $1, precio promedio. Uh-huh. El problema fue que hace un año a esta parte comienza un fuerte incremento, un incremento del 50% y es lo que nos posiciona en 1,55. ¿Por qué viene? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Quién se está quedando? Aparte podríamos preguntarnos esto, ¿quién está ganando bien? Y por otro lado, el tambero no. Es decir, lo analizamos a ver cómo estaba el tambero. Pensamos, si el góndola subió tanto, podríamos pensar, bueno, la recomposición es hacia el tambero. Bueno, lo analizamos también desde esa perspectiva, también desde el 2013 en adelante. Históricamente el precio estándar de lo que ha recibido el tambero es $0.30. Es lo que sigue recibiendo hoy en día y es quien ha afrontado todas las crisis, todo este desmanejo de todo lo que es la industria láctea, todas las inclemencias climáticas. Es por ello que también la diferencia, esta brecha siempre ha sido existente históricamente entre lo que percibe el tambero y lo que se consigue en dólares, ha sido de un 300%. Hoy, uh-huh, esa diferencia, esa brecha con este precio de la leche en góndola, la tenemos en un 515%. Abismal, por eso que acá, claro, es acá donde hay que empezar a investigar. Empresas, formadores de precios, hay un combo bastante difícil que obviamente perjudica a las dos líneas, ¿no? El tambero con todo lo que está padeciendo, todo lo que tiene que atravesar y por supuesto ni hablar del consumidor final, sobre todo aquellos de hogares vulnerables donde estos altísimos costos en un alimento esencial no hacen otra cosa que, bueno, suplir, ¿no? Dejar de consumir leche y reemplazarlo por infusiones, que también lo habíamos medido, se han incrementado el consumo de infusiones en este último año un 29,5%. Ah, bueno, es muy clara la cuenta entonces, ¿no? Cambiamos leche por té, por mate cocido, por café. Realmente ese es el cambio donde, si bien todos hemos realizado modificaciones, nos hemos ido a segundas y terceras marcas, uh-huh, buscamos precios, hay otro segmento de la población que realizó todas las modificaciones habidas y por haber, y pese a ello comienza este reemplazo, el reemplazo del vaso de la leche por la taza de té. Eso es terrible, ¿no? Digo, la familia que deja de brindarles una alimentación más o menos dentro de lo recomendable a sus hijos, ¿no? Porque eso es lo que duele. La mamá que ya no llega, el papá que ya no llega a comprar la leche para el desayuno de sus hijos. Algo tan sencillo como eso y con todo lo que implica, ¿no? Hablamos de la infancia, del crecimiento. Estamos hablando de nutrientes que son irreemplazables. Estamos hablando de costos altísimos. Sacábamos un promedio de que por litro de leche se puede conseguir una cajita de 100 tés. O sea, uh-huh. Es clara la diferencia, es clara la opción, y obviamente es una opción que duele. A ningún padre o madre le gusta reemplazar. Hay en Argentina un valor muy alto, en la Argentina y obviamente a nivel mundial, el valor muy alto, ¿no? De presentar el desayuno, de presentar la merienda, de presentar un vaso de leche. Obviamente quien no lo pueda realizar está en la faceta más dolorosa de tener que elegir, y bueno, elige darle algo, pero en ese algo a sus hijos, bueno, está la pérdida de nutrientes que, bueno, lo veremos más adelante, lo analizarán los nutricionistas, pero bueno, es una clara modificación de consumo que más allá de que uno analice siempre fríos números, bueno, está esta faceta que duele. Bueno, lo sabemos aquí en Santa Rosa y en el país, ¿no? Que hay cada vez más niños que asisten a los merenderos, que asisten a los comedores, y este es un número que tiene que ver con esa realidad. Me gustaría aprovechar que te tenemos en línea, Vanessa, y preguntarte cómo se está comportando el consumidor y qué recomendaciones podrías hacerle. ¿A dónde mirar precios, ¿no? Yo contaba recién que en un almacén vi 49 pesos el litro de yogur, que me parecía una locura, ¿no? Digo, ¿se hace esto de chequear los precios? ¿A qué podemos estar atentos? No, lo que vos decís es un claro ejemplo, primero, de la gran dispersión. Hoy por hoy existe una dispersión increíble en cuanto a los precios. Hoy por hoy, a cualquiera que uno le pregunte, no hay referencia de lo que están saliendo los productos. Entonces, nosotros desde la entidad trabajamos constantemente. Y en esto también es recomendar frecuentemente de que vean, analicen productos, vayan viendo también en esto las calidades de los productos. Vos comentabas un litro de yogur. Hoy por hoy aparecen en el mercado, por ejemplo, analizábamos la otra vez un alimento que dice alimento a base de yogur. Claro, ni siquiera es yogur. Es una versión más económica, pero no es yogur. Por ejemplo, en los quesos ralladitos, en los quesos rallados, hay presentaciones que dicen rallado, pero no es queso. Hay otra parte que se presenta como un alimento a base de leche, pero no es leche. Realmente es una locura esta modificación en los alimentos. Primeramente, estar muy atentos, tratar de tomarse el tiempo, siempre es escaso, pero tomarse el tiempo de leer qué es lo que estamos comprando. Y por el otro lado también nosotros hicimos un informe de márgenes de rentabilidad, sobre todo en grandes superficies, donde en ellas estábamos analizando que hay márgenes de rentabilidad bruta que oscilan entre un 127 a un 155%. Realmente márgenes más que abusivos, márgenes que por supuesto que en otros países no son aplicados de esta manera, y estamos hablando de canasta básica alimentaria. Nosotros nos especializamos, si se quieren, analizar estos productos. Acá no hay ningún producto suntuoso, cuando hoy por hoy un trozo de queso parecería hacerlo, ¿no? Claro, sí, un lujo. Obviamente, esta modificación en el parámetro de la leche, del sachet de leche, hace que sus derivados también se encarezcan de una manera increíble, y el queso prácticamente pasa a ser una delicateza, en algo prohibitivo para muchísimas familias. Uh-huh, bueno. Entonces, por lo tanto, buscar muchos precios, bien, buscar, no dejarse engañar por falsas propuestas de marketing, como los descuentos del 70, 60% del segundo producto que uno compra, de estos 4x3, muchas veces en lo que respecta a frutas, verduras, carnes, las verdulerías y las carnicerías son las mejores opciones, son las versiones más económicas, y bueno, estar atento. Muchas veces en el mismo barrio podemos encontrar muy buenas ofertas, y en otros casos también es seguir buscando estas ofertas, ya que la dispersión hace también que se quieran cobrar por productos precios realmente demasiado alejados de los costos reales. Claro, la especulación siempre, principalmente en las grandes cadenas o en aquellos que son más poderosos. ¿Qué pasa con los controles? Te podría preguntar, Vanessa, ¿no? En algún momento Guillermo Moreno fue el monje negro en Argentina por meterse supuestamente mucho, o el Estado meterse mucho en lo que tiene que ver con la formación de precios. ¿Te parece que hay que buscar un intermedio, que tendría que haber algún tipo de control? ¿Podría verlo? En otros países el control está siempre presente, porque si el empresariado se lo deja solo y se desboca, y realmente vemos acá los grandes márgenes que se aplican, entonces sí, desde la entidad también creemos que el gobierno debe participar en cierta manera, de primeramente observar todo lo que está sucediendo, porque se está produciendo un daño terrible al acceso al alimento. Entonces es por eso que verdaderamente hay que quizás replicar políticas que se realicen en otros países, primeramente tener la voluntad de trabajar sobre esto, y bueno, poner un freno a márgenes que son realmente salvajes, abusivos, y bueno, realmente asegurar la calidad alimentaria, al menos de los alimentos más indispensables. Así es. Bueno, voluntad que hasta ahora no hemos visto. Puede ser que en el corto plazo aparezca, la necesitamos. Vanessa, te agradezco mucho este tiempo. Muchísimas gracias a vos, y bueno, tengan muy buen día. Hasta luego. Estamos escuchando a Vanessa Ruiz, gerente comercial del Centro de Almaceneros de Córdoba. Tenemos en ese sondeo que han hecho el segundo precio más caro de leche en Argentina.